Informado y con mejor humor, tenemos también que hablar en un cuadro casi aparte y en un cuadro bastante entretenedor, si se quiere, con Nicolás Bompadre. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Juan Pablo, ¿todo bien por allá? Sí, señor, cómo no, acá es donde estamos. ¿Se sufre más el calentuario o no? Se sufre de igual manera que en la capital, porque Santa Rosa y Toaiza son una sola cosa. Sí, básicamente sí. Y la temperatura es una de las primeras cosas que compartimos. Sí, sí, dalo por hecho. También esto va a pasar, quédate tranquilo. Exactamente. Negro, tenés ¿qué tenés para nosotros? Recordémosle a la audiencia que este Radiocracia está como despertando y estirando sus bracitos. Esta semana es la semana del reencuentro y vamos a hablar un segundo sobre tu columna de libros y qué más. Libros y alguna perlita siempre, alguna musiquita o a veces algún escritor leyendo, si es que encontramos que lean como la gente, porque no siempre leen bien, aunque lo escriban bien, ¿no? Le pusimos contratapa a la columna, una columna de libros, básicamente va a ser de narrativa bastante novedosa, ¿sí? Que esté escrita o publicada en los últimos años. Vamos a dejar de lado los clásicos tal vez para otro momento, para cuando nos haga falta, seguramente. Muy bien. Y narrativa, porque es lo que estoy leyendo ahora. ¿Para qué te voy a mentir? No me voy a poner a estudiar de grande. Es lo que estoy leyendo, lo que más o menos me va gustando. Lo voy a ir dejando a un costadito para poder comentarlo a vos y a toda la audiencia, como corresponde. Y contratapa, porque tampoco vamos a inventar mucho. Vamos a leer un poquito el argumento que dice atrás, un poquito la solapa, y yo creo que con eso ya podríamos ir armando algo. Una síntesis, por lo menos, para que tengamos una idea de qué es una cosa más entretenida que otra y qué es lo que nos conviene a la hora de pensar en algo para leer. Contratapa, entonces, el espacio de Nicolás Bompadre. Y ¿de qué nos vas a hablar hoy, Negro? Hoy traigo una joyita, una obra maestra que se publicó en Argentina en el 2016. Se llama Stoner, una novela de un norteamericano, John Williams, que la escribió en 1965, pero recién hace unos 10 años conoció el éxito, cuando el pobre John Williams ya hacía tiempo que estaba muerto, como suele suceder con los grandes artistas, ¿no? En su momento pasó desapercibida la novela. Pero bueno, es que en esa década estaban pasando muchísimas cosas, ¿no es cierto? Claramente, y además él tampoco era un hombre bastante resignado y aceptaba lo bueno y sobre todo lo malo, que era lo que más le pasaba, con una calma chicha, una resignación, que bueno, que después se puede ver un poco en el personaje. Williams estudió, era docente básicamente, ¿no? Nació en Missouri, en el centro de Estados Unidos, en una granja. Sus padres, muy pobres, ¿no? Esos que tenían que meterle al arado de una o dos rejas para sacarle algún yuyo verde. Y después se fue a estudiar, se hizo profesor y se dedicó a eso que en Argentina no hay y que en Estados Unidos abunda y que está muy bueno, que es la escritura creativa. ¿Sí? En el norte tienen casi todas las universidades un departamento de escritura creativa donde enseñan a escribir. ¿Sí? No como acá, que a uno le enseñan a ser profesor y a conocer de literatura, pero no a escribir. Pero no a escribir, mira qué diferencia. No, viste que acá hay sí academias para aprender escultura, fotografía, pintar cuadros, lo que vos quieras, pero no escribir. Todavía eso acá no ha llegado a alguna, hace poquitos años, alguna universidad del conurbano, ha empezado a incluir la UBA, pero son como proyectos, no está instaurado. Y él se dedicó toda su vida a dirigir el departamento de escritura creativa, publicó unos pocos libros, tres novelas, un libro de poema, que la verdad, que cuando murió en el 94, los diarios que se acordaron de que existía en sus necrológicas decían que bueno, lo despidieron como un educador y no tanto como un escritor, que también lo era. Ese es un poco John Williams, el autor. Y Stoner, la novela, también toma bastante él de su vida y de otros colegas. Es la vida de un escritor, un académico bastante chata. ¿Sí? La novela arranca ya cuando él termina el secundario en 1910, hasta 1956 cuando muere. Y él es un granjero, hijo de granjeros, Stoner el personaje, claro. que un día el padre le dice, mirá, me contaron que abrió una carrera nueva, que enseñan a que la tierra dé un poco, rinda mejor, a cuidar el suelo, se llama ingeniero agrónomo, y lo mandan ahí, ¿sí? A ver. A la casa de unos primos, donde lo hacen laburar todo el día como laburaban la granja, y después a estudiar. Y está unos años estudiando agronomía hasta que cursa una materia de esas, viste, comunes, que era literatura. Y escucha un soneto de Shakespeare y el tipo... Hay algo raro ahí. Le cambia la jugada. Hay algo distinto. No sabe qué. No entiende un carajo. Pero sabe que ahí hay algo distinto y que eso tiene que... Él tiene que tratar de ver qué es y meterse en eso. Y bueno, se cambia de plan de estudios y es un profesor... Y le ofrecen que se quede, que haga el doctorado, y él nunca dice que no, y se va quedando, va dando clases, se casa, nunca, un matrimonio, esos que ya uno sabe que no van a funcionar, ¿sí? Un desastre, no hay comunicación, y tiene una hija que se lleva muy bien, pero la mujer de bronca se la va sacando de a poco, y él lo acepta, como acepta ser toda su vida un profesor asistente, nunca, si bien está el doctorado, siempre está ahí, ¿no? Dando clases en los primeros cursos, a los ingresantes, en los peores horarios, los peores días, y él todo siempre lo va aceptando, con un, no sé si estoicismo, pero con una resignación que uno como lector llega un momento que te dan ganas de cachetearlo, ¿viste? Una resignación blanda. Sí, hace algo, reacciona. Y en algún momento reacciona porque le quieren hacer aprobar los estudios a un estudiante de doctorado que es un chanta, y él ahí se planta y dice, no, yo esto no lo puedo permitir. Y bueno, y ahí se le acaba la carrera académica porque lo planchan a él. Apuesta por el caballo perdedor, el comisario de este alumno es el que va a ser el director del departamento, así que lo plancha. Y él sigue toda su vida, hasta que se jubila, siendo un profesor mediocre, un poco excéntrico para algunos estudiantes que lo ven medio raro. Pero bueno, es un personaje muy querible, genera mucha empatía, esa resignación, esa frustración, ese sufrimiento con lo que acepta todo, y nunca levanta la voz. Está muy bien logrado ese personaje, después están muy bien logrados los otros personajes chiquitos que acompañan, la hija, la mujer, algún colega académico, también con pocas pinceladas, John Williams, el autor, logra mostrar bien lo que es. Y algunos dicen que esta novela no tuvo la trascendencia porque la encasillaron en ese género que acá no existe, pero en Estados Unidos sí, que es el género de novela académica, ¿no? De campus. Claro. Y el personaje no es esos grandes personajes norteamericanos que encaran grandes proyectos y son héroes. O, en el otro extremo, los personajes de Carver o de Cheever, que también son seres pasivos, frustrados, mediocres, pero que son alcohólicos. Claro, y más... y se apoyan en una botella de whisky, y eso también les gusta a ellos, pero este no toma, no hace nada. Menos sociales, digamos, que este otro que sigue teniendo su vida de profesor. Decime, sí, estoy intrigadísimo, me estoy mordiendo por aguantar esta pregunta. Dime. ¿Tiene algo de autobiográfico? Bastante. Bueno. Dicen que tomo mucho de él, y mucho sobre todo de un colega, un tal Guggenheim, que andaba dando vuelta por ahí, que era también, viste, había publicado un solo libro en su vida, nunca le dieron bola, y el tipo seguía adelante en lo suyo, que era, al fin y al cabo, dar clase, que no era tan poco, pero bueno, a él le alcanzaba a intentar eso y tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero una gran novela que es, acá en Argentina la publicaron el año pasado, ya va por la segunda edición, la editorial Fiordo, muy linda edición, muy cuidada, y lo bueno es que es con traducción argentina. ¿Se puede hablar de una especie de pequeña obra maestra, sí, sí, Nicolás? Todos lo dicen así, los grandes escritores de Europa, de Argentina, de todos lados, dicen, no pueden creer cómo los norteamericanos la tuvieron ahí tanto tiempo. Tanto tiempo durmiendo, digamos. Cada 15 años alguien la descubrí, la editaba, hacían una tirada de 2.000 ejemplares y pasaba sin pena y sin gloria. Hasta que la descubrieron en Europa y bueno, y ahí se dio en cuenta la joyita que estaba ahí media perdida. Y para cerrar, si te parece, Sí. Me busqué un tema musical que tenga que ver con el libro. Ay, buenísimo. Yo te iba a tirar alguna acerca del significado de Stoner. Para que no labures tanto vos. Porque hay una cuestión con los géneros musicales, que es el Stoner, digamos, el Stoner internacional, el Stoner local, y también está el significado de la palabra, porque yo, haciendo memoria, recuerdo que la hemos escuchado mencionar en alguna película de drogones y sí, Stoner es el fumanchero. Ahí está. El que fuma marihuana, ¿no? Ahí está. Ese es el Stoner. Y también es un género musical de dentro del rock, que es como la gran madre de muchos géneros. Y bueno, entonces digo, bueno, vamos a ver. Y es un género que tiene un poco de influencia del rock psicodélico de principios de los 70. Algunos lo emparentan también con el grunge, pero no tanto con el depre, ¿no? Claro. ¿Viste? Ese bajón no tanto, un poco más arriba, más como la primera época de Soundgarden o Alice in Chains. Claro. Más por ahí. Algo medio podri, pero fuertecito. Fuertecito. Bueno, saludos te manda el compañero Matías Apeño, bueno. Y dice, y que vivan los libros, joder, ¿eh? Sí, claramente. Así que nos despedimos con Queens of the Stone Age. Nadie sabe qué es lo que nadie sabía, la vida y lo que pensaba y lo que sentía Stoner, porque la verdad que el tipo tampoco hablaba mucho con nadie. Y excepto y sus libros, no dejó muchas otras respuestas. No, claramente no. Gracias, así que, negro. Bueno, vámonos este entonces. Hoy. Stoner, una novela de John Williams. Y nos vamos con Queen of the Stone Age. Gracias, Nicolás. Adiós.